RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 8, las 7 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. ¿Qué tal, amiga, amigo oyente? Muy buenos días. Muy buenos días. Luz y oscuridad sobre el 23F el mismo día. Se airea parte de su verdad y al tiempo desaparece su imagen y sonoro emblema. ¡Quieto todo el mundo! Ayer murió Tejero, precisamente el día en que más veces hemos escuchado el inicio de su asalto al Congreso después de casi medio siglo. Tenía 93 años y murió en su casa de Alcira, en Valencia. Fue condenado junto al general que sacó los tanques en Valencia, Milán del Bosch, a 30 años de prisión por aquel intento golpista. Al excelentísimo señor don Jaime Milán del Bosch y Usía, 30 años de reclusión. Al teniente coronel de la Guardia Civil, don Antonio Tejero Molina, a la pena de 30 años de reclusión. Y siempre le reprochó a sus compañeros haberle dejado solo, lo cual confirman los documentos del 23F que ayer empezaron a hacerse públicos. Una soledad descarnadamente revelada por su propia esposa, que en una conversación transcrita, no hay imágenes ni sonido en lo desclasificado, se angustia por no poder hablar con él dentro del Congreso y afirma: tanto amor a la patria, tanto darlo todo, mira cómo le han engañado. Desgraciado o pringado, se llama en algún momento de esa conversación. El material conocido ayer no revela nada nuevo sobre el golpe, pero sí deja claro que la zarzuela mostró desde el principio contundencia frente al golpe, con un Sabino Fernández Campo que prohibió a Armada acercarse por allí, y un rey Juan Carlos que le dijo a Milán del Bosch que depusiera su actitud porque él no iba a marcharse ni a abdicar. Dejar libre al Borbón fue el error que los golpistas reconocieron, según esa documentación que afirma también que los militares que entraron en Radio Televisión Española tenían orden de disparar a matar. Bueno, disolverá esto los bulos sobre la tibieza o implicación de la monarquía difundidos desde entonces por la extrema derecha y aún hoy en vigor para algunos, pues probablemente no. Esta mañana he comunicado. Según otro de los informes, 6 agentes del CSID, que así se llamaba el servicio de inteligencia, estuvieron implicados en la planificación del golpe. Iremos conociendo más documentos en un goteo que solo acaba de comenzar, pero que por lo conocido hasta ahora no arrojará grandes revelaciones más allá de lo que le estoy comentando. En una mañana que vuelve a ser borrascosa para el gobierno y no por este anuncio. Esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma. Que Yolanda se aparta del escaparate. Pero no va a ser una mañana borrascosa por esto, para el gobierno, no. Va a ser por este otro anuncio. Però com he dit, nosaltres no enganyem i anem de cara. Votarem no. Bueno, que Junts per Catalunya votará que no al llamado escudo social, que por lo tanto no saldrá hoy tampoco adelante. Exigen los independentistas, según insistió Miriam Nogueras, que como se hizo con las pensiones, se separe el escudo social del decreto que protege frente a los desahucios y que según ellos estimula la ocupación. Continuï per separar l'escut social de las ocupaciones. Menos encuestas, señor Sánchez. Menos encuestas, señor Sánchez, dice, o más tocar calle, le dice Nogueras. Habrá de decidir si está usted del lado de la gente que levanta cada día la persiana o del lado de los que revientan puertas. De nada le sirvió a Sánchez su impostada sorpresa tan suavemente expuesta. Y yo no sé por qué usted tiene que identificar las situaciones de potencial desalojo por colectivos vulnerables de ocupación. Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. Hoy el Congreso echará atrás el escudo social. En unos minutos hablamos de lo que esto supone y el recorrido futuro que estas medidas de protección pueden tener después de este segundo fracaso. Sobre Yolanda Díaz no hay mucho más que añadir a esta hora, salvo que ha decidido apartarse. Lo hace ahora, no sé si el mejor día desde el punto de vista de la comunicación, pero en fin, lo hace en un momento de ebullición que se busca creadora desde la izquierda española. Su liderazgo, mermado ciertamente en los últimos tiempos, podría ser recogido por el ministro Pablo Bustinduy. Él ha dicho de momento que no, pero veremos lo que sucede. Y esta mañana en Ginebra se vuelve a hablar de paz, o de la idea de paz que tiene el gobierno estadounidense, ese cuyo jefe supremo habló ayer de This is the golden age of America. La edad de oro de América, de América, así llama su país, Estados Unidos. Dialoga a varias bandas, Estados Unidos con Irán y también para la paz en Ucrania, con los ucranianos. De lo primero, atención, porque sigue la incertidumbre ante la posibilidad de ataque de Estados Unidos a Irán, probablemente con el concurso de Israel. El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, asegura que la amenaza de Irán es global. Tiene misiles balísticos que amenazan a todos. Irán possesses a very large number of ballistic missiles. Por cierto, el Departamento de Justicia del gobierno de Trump no ha precisado aún por qué han desaparecido de los papeles de Epstein medio centenar de folios con informes del FBI que conceden verosimilitud a las denuncias de agresión sexual contra Trump por parte realizadas por parte de una mujer en los años 80. Lo ha dicho el Partido Demócrata. Son las 8 y 5 de la mañana, 7 y 5 en Canarias. Y el día trae otros titulares que nos acercan ya a Lara Hermoso y Pablo Herrero. Fernando Grande Marlaska anuncia una revisión del protocolo antiacoso de la policía después de la denuncia por violación contra el ya exdirector adjunto operativo del cuerpo. El ministro en la Comisión de Interior del Congreso reconoce que algo no se hizo bien para que la gente no denunciase a través del sistema interno de la policía y acudiese directamente al juzgado. Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios. Un anuncio que llega después de que el PP, Vox, Esquerra y UPN pidiesen más explicaciones al ministro sobre este caso. Juana Rivas y su hijo mayor declaran hoy en Italia en el juzgado de Cagliari, que instruye el caso de su expareja y padre, respectivamente, Francesco Arcuri. Ambos señalan a Arcuri por maltratar física y psicológicamente a sus hijos. Granada, María Martín, buenos días. Buenos días. La sesión arranca a las 10 de la mañana en Cerdeña y está previsto que declaren tanto Juana Rivas como su hijo mayor, Gabriel. La defensa de Rivas confía en que se demuestre el maltrato físico y psicológico al que presuntamente sometía Arcuri a sus vástagos. Arcuri afronta este proceso como una oportunidad para aclarar todo. El juzgado también prevé escuchar, pero ya en marzo, a los testigos propuestos por las partes. Este caso es independiente al que se sigue en Granada contra Rivas por presunta sustracción de menores después de que el hijo pequeño no regresara a Italia tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en España. Gracias, María. Y crece la tensión entre Cuba y Estados Unidos después de que las autoridades de la isla hayan atacado y matado a 4 tripulantes de una lancha procedente de Florida que había entrado en sus aguas territoriales. La Fiscalía de Florida ha anunciado la apertura de una investigación para determinar las causas del tiroteo y, aunque no se ha hecho pública la nacionalidad de los fallecidos, la Casa Blanca avisa que responderá en consecuencia. En el momento en el que averigüen lo que ha ocurrido con investigaciones independientes, dice el secretario de Estado Marco Rubio. Añade que no quiere opinar hasta tener más detalles y que por ahora no se han puesto en contacto con el Ejecutivo cubano. Y la matriz de Red Eléctrica, operador del sistema eléctrico español, acaba de dar a conocer los resultados de un 2025 marcado para ellos por el apagón en toda la península ibérica del pasado mes de abril. Mercedes Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cierra 2025 con un beneficio de 506 millones de euros. Es un 37% más que un año antes, en línea con lo previsto por la compañía, que destaca el récord de inversiones, 1.551 millones de euros, dice la empresa, para avanzar en la transición energética de nuestro país. Eso supone multiplicar prácticamente por 4 la inversión desde 2020. Red Eléctrica reafirma su compromiso con España para avanzar en la ejecución de la planificación energética. La compañía destaca avances en los procesos de interconexión, sobre todo con Francia y con Portugal. El Real Madrid completó el pleno de equipos españoles en la Liga de Campeones. Vinicius volvió a marcar en la eliminatoria ante los portugueses. Daniel Ampuero, Dani, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. El brasileño volvió a bailar y volvió a sonreír al marcar el segundo gol al Benfica, el que certificaba la clasificación para un sorteo de octavos, el de mañana, donde ya saben que les va a tocar jugar el partido de ida en casa el 10 o el 11 de marzo, eso está por ver, y el rival será el Sporting de Lisboa o el Manchester City. ¿Qué le pide el cuerpo a Arbeloa? A mí me pide estar en el bombo, que era lo importante y que era el objetivo que teníamos esta noche. Supongo que, bueno, pues la gente, pues ver un Manchester City y Real Madrid ya se ha acostumbrado, porque no sé cuánto lleva, 6 años seguidos, creo, ¿no? O 7. Ya son muchos, así que seguro que nos vuelve a tocar. Esta noche va a ser el turno para el Celta de Vigo, que va a jugar el partido de vuelta de la repesca de la Europa League ante el PAOK. Los de Giraldez parten con ventaja del 1-2 conseguido en la ida en Salónica. Si pasan, se van a unir mañana también a ese sorteo junto al Betis y al Rayo Vallecano, en su caso clasificado en la Conference. En clave de selección, la absoluta femenina está concentrada en Las Rozas porque prepara los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial del año que viene, donde defendemos título. El martes jugamos en Castellón ante Islandia y el siguiente sábado en Turquía ante Ucrania. Lo que se juega este verano es el Mundial masculino. Esta madrugada, lo decíamos ayer, se ha jugado un amistoso México-Islandia en Santiago de Querétaro, en México. Era importante porque la FIFA está preocupada por la situación del país tras los disturbios por la muerte del Mencho. El El Mundial se va a jugar en México en tres ciudades, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Ahí va a jugar, de hecho, España también. Tanto es así que el presidente del máximo organismo del fútbol, Gianni Infantino, en un acto en Barranquilla con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tuvo que salir al paso para asegurar que confían en que todo esté bien este verano. México es un gran país, es un país de fútbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna o en otro planeta, pasan cosas. Por eso tenemos estados, por eso tenemos policías, autoridades. De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta. Bueno, por cierto, ganó México-Islandia 4-0 en ese amistoso esta madrugada. Gracias, Dani. 8:10, el tiempo. Jacob Petrus, ¿cómo están las cosas? Buenos días. Buenos días, hoy muy atentos a lo que ocurra en las Islas Canarias, donde ya ha empezado a llover y lo va a seguir haciendo con fuerza, especialmente por la tarde, y en las Islas Orientales se activan avisos de color amarillo por lluvias que podrían rebasar los 15 litros en una hora, acompañadas de tormenta, y en una jornada en la que además el viento de componente norte soplará con más fuerza, sobre todo durante la tarde, superando los 70 kilómetros por hora y con avisos amarillos por mala mar. Incluso mañana será más fuerte el viento con avisos de color naranja. Un tiempo muy adverso que no se repite en el entorno de la península ibérica, donde aquí el anticiclón domina con más autoridad, con cielos prácticamente despejados, y en todo caso destacamos la aparición de nubes bajas y de nieblas de afección en el Mediterráneo, acompañando al viento de levante que irá soplando con cada vez más fuerza en el estrecho y en el mar de Alborán, y también nubes bajas en la costa de Galicia que por la tarde se extenderán al resto del Cantábrico. Algunos bancos de niebla en zonas del interior, pero en el resto, como decíamos, con mucha tranquilidad y con temperaturas que hoy suben en el tercio este peninsular, bajan cerca del Mediterráneo, pero sobre todo se desploman en las Islas Canarias. Gracias, Jacob. Muy buen día. 8:11. Radio Nacional de España. La radio por delante. Elecciones a las Cortes de Castilla y León 2026 en Radio Nacional de España. En la medianoche del jueves al viernes, Radio Nacional de España te cuenta desde el primer minuto el inicio de la campaña electoral con un especial informativo conducido por Rosa María Molló. La mejor información y el seguimiento de la campaña siempre en el 24 horas, porque para Castilla y León importas. Arranque de campaña de las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. A las 8:12, 7:12 en Canarias. Había gran expectación por saber cuál fue la participación real del rey Juan Carlos I en el intento de golpe de Estado. Y una vez publicados los documentos reservados del 23F, podríamos decir que vienen a confirmar su papel en defensa de la Constitución y la neutralización de la intentona golpista. Daniel Bermejo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la desclasificación viene a apuntalar la versión de los hechos que ha mantenido el rey Juan Carlos durante todo este tiempo. En un informe del CESID se recoge su negativa que Armada esté presente en la zarzuela tras el asalto al Congreso. Esto se entiende en los cuarteles como un rechazo del rey a la sonada y desincentiva la participación de divisiones importantes como la acorazada Brunete, muy cercana a Madrid. A eso se suman durante la tarde diversas llamadas desde la zarzuela a Milán y a Tejero para que depongan su actitud. Ya no hay vuelta atrás, juro que no abdicaré, y quien se subleve será responsable de una guerra civil, le espeta Juan Carlos a Milans ya de madrugada. También hemos conocido teorías que a posteriori buscaban implicar al rey en los planes. El PCE acusaba a la extrema derecha de querer destrozar a la monarquía, y algunos círculos militares apuntaban a contactos de Casa Real con Armada y con Milans para que la corona saliese lo menos dañada posible de cara al juicio, según informes de inteligencia. Además, el CESID apunta a 6 de sus agentes entre los involucrados en la trama. Entre los papeles, uno de los más gráficos es un croquis fechado en noviembre de 1980, sin autor conocido, en el que se contemplan varias opciones para la sonada. La opción más viable sería un golpe civil con complemento militar. Y figura otro documento posterior al 23F, una suerte de balance de errores, que señala como un fallo el haber dejado al Borbón libre. Claro, pero también es cierto que los documentos desclasificados, Daniel, no son todos los que existen, y en los publicados además hay tachones que ocultan nombres. Tampoco se despeja la duda de si el monarca sabía de antemano lo que iba a ocurrir o de qué hablaron él y el general Armada en esa tensa conversación que mencionan los papeles. Sí, la gran incógnita, además, Lucas, sigue siendo ese elefante blanco, esa autoridad militar, por supuesto, que debía dirigir el golpe, pero que nunca llegó a entrar en el Congreso. Tampoco hay registros de los movimientos en torno a la conocida como Solución Armada, ese plan del general que incluyó contactos con distintos partidos reconocidos para proponer un gobierno de concentración multipartidista en el que se incluiría incluso a la izquierda. La implicación del CSID, como decíamos, además se limita a esos 6 agentes. Pero hay que tener en cuenta, Lucas, que muchos documentos de inteligencia pudieron ser destruidos. Gracias, Daniel Bermejo. La decisión hasta del luego. Gobierno, hasta luego, de desclasificar esos documentos del 23F monopolizó ayer gran parte de la sesión de control en el Congreso, que hoy va a vivir otra jornada de esas de digamos que desdicha política para el Gobierno. Hoy va a volver a sufrir otro duro golpe de Junts per Catalunya, que dejará caer el decreto del escudo social. Sandra Gallardo, buenos días, Sandra. Hola, buenos días. De nada han servido los últimos gestos hacia los de Puigdemont, ni tampoco haber sacado el decreto del escudo social de separarlo de lo de las pensiones, que sí van a salir hoy. Junts volverá a dejar claro que se opone a la moratoria antidesahucios, que se une todavía al escudo social, y que la reconciliación con los socialistas está lejos. Es que no hay interlocución, reconocen en Moncloa. Creen que están en una deriva ideológica muy condicionados por la ultraderecha, por Alianza Catalana, y no ven que pueda mejorar la cosa hasta que regrese Puigdemont. El gobierno volverá a chocar hoy con Junts, que votará en contra del escudo social. Salvo sorpresa mayúscula, volverá a caer. De nada ha servido trocear el decreto inicial, dejar fuera la subida de las pensiones, que sí saldrá. Tampoco han servido los cambios en la parte de los desahucios para proteger a pequeños propietarios. Votarem no. Per tant, escut social sí, ocupacions no. Y yo no sé por qué usted tiene que identificar las situaciones de potencial desalojo por colectivos vulnerables de ocupación. Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. Nogueras le confirmaba ayer el no a Pedro Sánchez. El gobierno, que hasta ahora ponía el foco solo en el PP, sube el tono contra los de Puigdemont. Avisan fuentes del Ejecutivo que no van a trocear más el decreto. Junts pide que se deje fuera a los desahucios, pero Moncloa dicen que ni hablar, que eso provocaría que los grupos de izquierdas votaran en contra. Sería como taparse la cabeza con la manta y dejar fuera los pies. Con el escudo social no solo caerá la paralización de los desahucios, también la prohibición del corte de suministros, el bono eléctrico, ayudas por la DANA, la actualización de las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos o la jubilación de los bomberos forestales. Gracias, Sandra Gallardo. Saludo en este punto a Carlos Usías, que es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Buen día, señor Usías. Buenos días. Bueno, hoy no sale el escudo social. Esto vuelve a ser una mala noticia para mucha gente, ¿no? Mínimo 12 millones de personas. Exactamente. El problema es que muchas veces tenemos la sensación de que desde los partidos políticos se sacuden unos a otros, pero al final lo hacen en la cara de las personas más vulnerables, ¿no? Que es verdaderamente los que van a sufrir las consecuencias de la caída de este escudo social. Yo me agarraría, sé que es una ingenuidad, pero hago un intento último, ¿no?, de poder sacar adelante este escudo social que ha protegido a muchas familias. Hay que tener en cuenta que en España, en estos momentos, la pobreza la tenemos estabilizada. Es verdad que hay una pequeña tendencia a la baja, pero está estabilizada, no está reduciéndose de una manera muy significativa. Pero claro, hacer medidas contra las personas, en definitiva, de tomar decisiones que pueden hacer que esa pobreza aumente, es lo contrario de lo que se debería estar haciendo, que sería estar pensando en cómo se refuerzan las medidas para que la pobreza disminuya en España. Y más cuando se está demostrando que las políticas sociales también están siendo motor de desarrollo. No son una carga, son un incentivo al desarrollo de nuestro propio país. No tiene sentido lo que se está haciendo y, desde luego, es una responsabilidad de los 350 diputados y diputadas que tenemos en el Congreso. No es una responsabilidad de 3, 5, 10 u 8. Es una responsabilidad de los 350. Estamos hablando de una realidad en la que conviven a diario, se levantan cada mañana 12.600.000 personas en situación de exclusión o de pobreza, que como usted nos está recordando es una cifra que se mantiene, pero que después de esto imagino que puede aumentar sin esa protección del llamado escudo social. Y luego está también la pobreza infantil, que en 2024 fue la más alta de la Unión Europea. Mejora ligeramente, pero alcanza cotas insoportables. Yo no sé si estos datos deberían manejarse más que los intereses políticos de corto plazo, señor Susías. Es que hay muchas veces, parece mentira, pero hay que recordarles a los 350 diputados y diputadas que están allí para defender a la ciudadanía en general, a toda la ciudadanía, y que no es, y que está bien que ellos tengan sus cuitas, y es lógico que las tengan, pero no puede ser a costa del bienestar de los ciudadanos, no puede ser a costa de los propios ciudadanos que ahí los han puesto, ¿no? Y hay que tener en cuenta también, por supuesto, que los menores, en el caso de infancia, o cuando estamos hablando de los hogares vulnerables, porque los menores viven en hogares, no nacen en un árbol, no en los hogares, si estas familias se les quitan esos complementos, por ejemplo, al bono social eléctrico, o no les puede o no se complementan medidas en el caso de los casos de los desahucios que se está hablando, se les da cierta seguridad habitacional, entonces es imposible que estos menores no solamente salgan de la pobreza, sino que además no sufran las consecuencias de la pobreza, que suelen ser a medio y largo plazo. Eso es algo que dura a lo largo casi de toda la vida. Por lo tanto, es importante que este escudo social salga adelante, porque es un escudo social que ya de por sí ya es insuficiente, pero desde luego lo que no podemos hacer es empeorar la situación de las personas simplemente por unas explicaciones que no tienen mucho sentido. Y vuelvo a decir, esto es responsabilidad de los 350, no de 5, ni de 20, ni de 38 diputados, es de los 350. ¿Qué le parece a usted cuando escucha asociar moratoria antidesahucios con ocupación? Pues que simplemente es mentira. Eso no es verdad, ¿no? Y hay que tener en cuenta que lo que sí se puede hacer, por supuesto, es proteger a las familias vulnerables, pero también hay métodos para proteger a lo que pueden ser a los pequeños propietarios, ¿no? De hecho, ya el propio ya viene con una modificación realizada donde sí se puede llegar a desahucio, pero ojo, esto entonces lo que tienen que asumir las comunidades autónomas, que si esto se produce, tienen que ser ellas las que habiliten la situación habitacional de las personas y de esas familias. Están dispuestos a hacerlo y es que tienen que hacerlo. O sea, en este discurso que estamos hablando de las entidades sociales, están hablando de partidos políticos, pero las que están calladas son las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en temas de vivienda. Y vamos a ver cómo responden ahora que decae el escudo social, a ver cómo responden precisamente a esos desahucios, que tienen que habilitar viviendas para esas familias en situación de vulnerabilidad. Y vamos a ver quiénes las hacen y quiénes no las hacen. Y luego, si decaen también otras medidas complementarias que se ven en este escudo social, las competencias en servicios sociales y protección social también es de las comunidades autónomas. ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a complementar? A eso es lo que nos tienen que dar también respuesta las comunidades autónomas y los partidos políticos que están gobernando todas las comunidades autónomas. Todas. Y los que dicen defender los derechos también de los territorios. Compromisos de todos. Me parece que ese señalarlo, ese implicar es especialmente sensato y pertinente en un día como hoy. Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Bueno, pues ya lo sabe usted desde ayer. Ella lo deja, Yolanda Díaz lo deja. Renuncia a ser candidata a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones generales y dejará de ser la líder de la confluencia a la izquierda del PSOE cuando acabe la legislatura. Lo ha anunciado desde las redes sociales, sintiéndose, ha dicho, orgullosa de su trabajo. David Fernández, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, David, no se desliga del todo y seguirá trabajando por la conquista de derechos a pesar de que dice no quiere estorbar. Ahora queda la incógnita de quién va a ser la persona que le suceda. Eso es, porque con su renuncia el espacio a la izquierda del PSOE queda huérfano de liderazgo en un momento de recomposición. Un debate que querían aplazar pero que se va a precipitar. En su carta, Yolanda Díaz insinuaba que podría ser un escollo para esa refundación al señalar que daba un paso atrás para dejar tiempo y espacio a la propuesta de Rufián o a la alianza de los partidos de sumar dos iniciativas que equiparaba. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, con esperanza. Sin Díaz y sin el nombre de Sumar como marca, la entrada de Podemos en la ecuación, hasta ahora imposible, podría facilitarse a medio plazo. El escenario ha cambiado, dicen voces críticas del Partido Morado. La vicepresidenta se aparta después de que su liderazgo se haya desgastado, entre otras cosas, porque no ha conseguido sacar la reducción de jornada, su proyecto estrella, y también empujada por algunos de los partidos del espacio, como Izquierda Unida, que había pedido que se apartara. Ayer, Antonio Maillo se limitaba a elogiarla. Un acto de generosidad, sin lugar a duda. Maillo apuesta por elegir al nuevo líder por consenso y, si no, primarias, una fórmula que defienden desde Movimiento Sumar, aunque todos dan por hecho que no será un proceso rápido. Bustinduy aparece como la figura señalada por muchos, pero él volvía a descartarse. No, ya lo he dicho muchas veces eso, yo lo que voy a hacer es lo mismo que va a seguir haciendo Yolanda Díaz, trabajando codo con codo en el gobierno y contribuyendo para que en la próxima década España siga siendo una referencia internacional. Díaz continuará como vicepresidenta lo que queda de legislatura y después desliza que abandonará la política. Y 25, las 8, 7 en Canarias. Ginebra, la ciudad suiza, será de nuevo el escenario para que Estados Unidos e Irán busquen un acuerdo que evite un conflicto de consecuencias ahora mismo imprevisibles. Ambas partes aseguran que llegan a la cita con ánimo de entenderse, creen que es posible evitar la guerra, pero se siguen amenazando. Corresponsal en Oriente Próximo, Santiago Echevarría, buenos días, Santi. Hola, buenos días. Teherán dice que no renunciará a su derecho a tener energía nuclear con fines pacíficos y la Casa Blanca pone ahora el foco en los misiles balísticos iraníes. Sí, así llegan ambas partes a la tercera ronda de conversaciones de este mes. Irán mantiene que en los dos primeros encuentros con Estados Unidos ya se alcanzó un cierto entendimiento y que es posible lograr hoy mismo un acuerdo nuclear. We have made some progress last time. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, que encabeza el equipo negociador de su país, ha insistido en que ya cumplen algunas de las principales pretensiones estadounidenses, que nunca, bajo ninguna circunstancia, palabras textuales, desarrollarán armas atómicas, que aceptan mayores controles de verificación sobre su programa nuclear y que ofrecen a Washington un pacto mejor que el que negoció él mismo, el propio Araghchi, hace una década con la administración de Barack Obama y que Trump revocó en su primer mandato. Ese acuerdo mejorado podría consistir, según ha filtrado Washington, en que Teherán adquiera compromisos permanentes, indefinidos, sobre su renuncia al desarrollo de armas atómicas, a diferencia del pacto firmado 10 años atrás, en el que las limitaciones asumidas por Irán tenían fecha de caducidad. La Casa Blanca, de momento, rebaja las expectativas. Incluso en el escenario más optimista de que hoy haya acuerdo nuclear, recuerda que tampoco este sería el final del camino. Beyond just the nuclear program. They possess these conventional weapons. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señala que más allá de la cuestión nuclear, Irán desarrolla armas convencionales, misiles de corto alcance, con el único objetivo, dice, de atacar bases estadounidenses en la región, y que también ese asunto debería ser debatido después. Mientras negocia hoy en Ginebra, Washington continúa reforzando aún más su despliegue militar alrededor de Irán. También en Ginebra tiene lugar hoy otra reunión, en este caso la de los negociadores de Ucrania y de Estados Unidos, que se ven las caras en un encuentro centrado en la parte económica y, a ver, con tema principal sobre la mesa, la reconstrucción del país una vez se haya logrado una paz duradera, cosa que por otra parte no está en el horizonte inmediato. Nos vamos a ir allí a Ucrania. Envío especial de Radio Nacional al Donbass. Fran Sevilla, muy buenos días, Fran. Hola, buenos días, Juanra. Un trabajo diplomático que se sigue desarrollando en la distancia mientras en esa región en la que estás, Fran, los ataques y los bombardeos pues no cesan. Pues sí, la verdad es que desde aquí, desde el frente bélico, las negociaciones se ven con mucho escepticismo. Las fuerzas rusas han lanzado esta noche una fuerte oleada de bombardeos con drones y misiles, especialmente aquí en el Donbass, donde ahora nos encontramos, pero también en Kharkov, Zaporilla, Kryvyi Rih y Kiev. Hay al menos un muerto y decenas de heridos. Los rusos están incrementando su presión bélica en los frentes de cara a la próxima ronda de negociaciones, tratando de llegar con la mayor porción de territorio ocupado posible. Nos encontramos en Kramatorsk, la principal localidad en la que resisten aún los ucranianos en esta región del Donbass y que se sitúa a pocos kilómetros del frente. Las alarmas antiaéreas son aquí continuas y en la distancia se escuchan las detonaciones. Las fuerzas rusas llevan meses avanzando paulatinamente en el Donbass intentando completar su ocupación. Hemos llegado tras un largo periplo desde Kiev por carreteras secundarias porque la vía principal está siendo batida permanentemente por drones rusos. En la carretera por la que hemos accedido a Kramatorsk, en esa carretera secundaria, hay decenas de kilómetros cubiertos cubiertos por redes que han extendido el gobierno ucraniano para proteger el tráfico de los ataques de los drones. La ciudad está cada vez más vacía porque los rusos están cada vez más cerca. Sí, Juanra, Ginebra, la mesa de negociaciones queda muy lejos de Kramatorsk. Gracias, Fran Sevilla. Ciertamente, hablan de paz en el futuro, pero todavía están las cosas como están y como está contando en directo Radio Nacional de España con su envío especial Fran Sevilla ahí a Ucrania. Estamos acercándonos ya a las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Ocho y media, 7:30 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Mañanas que entran en esta hora, a partir de este momento en el análisis, el debate, la explicación, los encuentros también. Esta mañana con Montse Nebrera, que está en los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona. Buenos días, buen día, Montse. Muy buenos días, buen día. Con Rosa Paz, aquí a mi derecha, geográfica y física. Buenos días, Rosa. Buenos días. Y a mi izquierda, geográfica y física, también Antonio Maestre. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Que es de todas las personas que ahora mismo hay aquí, probablemente que uno conozca, el que más información tiene, porque se los ha leído todos, los documentos desclasificados del 23F, y sobre ello vamos a hablar. A mi vera también, Lara Hermoso. A la izquierda, mañana, Adela. A mi izquierda. No, a la derecha Hermoso, del padre, a la izquierda. Siempre te pones a la izquierda de un servidor. Sí. Para bien y para mal, y para músicas y para noticias. Así es. Bueno, pero tienes ya las cosas para la plancha, ¿no? El menú del día, como sí, te gusta sí, decir. Bueno, buenos días, qué día, vaya días. España no te la acabas nunca, ríete de las novelas de Cercas y las tropecientas películas y series que se han hecho sobre el 23F, porque la realidad siempre supera la ficción. ¡Quieto todo el mundo! Antonio Tejero Molina, el hombre que mantuvo secuestrada la democracia española a punta de pistola durante 17 horas, ha fallecido a los 93 años, 6 horas después de que alguien en el Palacio de la Moncloa pulsara un botón y publicara algunos documentos desclasificados del 23F, algunos digo, parte de ellos, porque entre que no hay audios, que la sentencia que condenó a los golpistas sigue en la cámara acorazada del Supremo y que de lo que han colgado la mitad no tiene ni trazabilidad, pues bueno, un poco típica el Spanish. Lo que más está destacando a todo el mundo, un informe de 9 páginas sin firma, no sabemos quién, que habla sobre el rey, en torno a las 7 de la tarde del 23F, poco más de media hora después de que Tejero irrumpiera en el Congreso, el general José Juste, este es el general de la acorazada Brunete, telefonea a Zarzuela y habla con el secretario de la Casa del Rey, con Sabino Fernández Campo. Le pregunta si el general Armada está en Palacio y Sabino responde que en absoluto. Resulta que la frase de ni está ni se le espera, pues también es apócrifa. Pero las palabras del secretario de la Casa, según ese documento de no sabemos quién, surten efecto y el general Juste dice que eso lo cambia todo. Inmediatamente después es el rey el que supuestamente ordena que Armada no acuda a Palacio en ningún caso. Con él sabemos que habla entre las 8 y las 9 de la noche. Ahora, ¿qué se dijeron? Pues ni idea tampoco. Pero la nota dice que el intercambio fue tenso. Antes había sido una vez más Sabino el protagonista, él fue quien se comunicó con Tejero y le dijo que depusiera su actitud, que no hablara en nombre del rey, y a las 7:35 es ya el rey quien envía un texto al estamento militar que es calcado a lo que horas después pronunciaría ante todos los españoles. Y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Era la 1:12 de la madrugada del 24 de febrero del 81 cuando la radiotelevisión pública emitió este mensaje. 8 minutos después, el rey llama a Milans del Bosch y le dice: afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje, ya no puedo volverme atrás. Eso es lo que aseguran que le dicen. El expresidente Felipe González, que estaba en el hemiciclo la larga noche del 23F, defiende el papel de Juan Carlos I. En ningún momento pasó por la cabeza del rey Juan Carlos, en ningún momento, digamos que cometer el error griego. Eso no pasó por su cabeza. Bueno, entiendo, en Grecia hubo un régimen de los coroneles, entiendo que se refiere a eso. Y luego pues están los chascarrillos, Lucas, porque en este país los libros no se los lee nadie. Ahora hemos descubierto las conversaciones de la mujer de Antonio Tejero, de Carmen, durante la sonada. Y Carmen le comenta a Hortensia, su amiga, el tonto desgraciado lo han dejado solo para no variar. Bueno, que cuando estaba España entera con el Sálvame del 23F, alguien en su mar se le encendió la bombilla y dijo, pues qué mejor momento. Esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma. Se graba un vídeo en un parque con una máquina excavadora detrás para decir Yolanda Díaz que se va, que no concurrirá a las próximas elecciones. Aplausos, por favor, para el asistente que tuvo la idea. Pero bueno, como se queda como ministra de Trabajo hasta el final de la legislatura, asiste a su propio entierro y ya dijo Rubalcaba que en este país se entierra muy bien. Yolanda Díaz es un activo en el Ministerio de Trabajo que no se puede desperdiciar ni mucho menos, sino que tenerla de ministra de Trabajo una garantía de que se van a hacer las cosas muy bien. Este es Antonio Maillo, líder de Izquierda Unida, que es el que ya había dado por amortizado su liderazgo. Y luego, bueno, se entierra bien, salvo que quien te entierre sea Isabel Díaz Ayuso, claro. Acabará en el PSOE, como ya lo ha hecho en por lo menos dos ocasiones. Es un modo de operar. Llega un partido, se pone al frente, lo vacía, lo destroza y salta otro. Así que yo lo único que le puedo pedir es que se dé prisa a meterse en el PSOE y que lo termine de hundir, por favor. Nostra Jussus, la bola de cristal. Necesitan también a la izquierda del PSOE para saber quién será el candidato, el sustituto de Díaz, Pablo Agustinduy. Gusta a muchos, pero el ministro de La Sexta se descarta ya. No, ya lo he dicho muchas veces eso. Yo lo que voy a hacer es lo mismo que va a seguir haciendo Yolanda Díaz, trabajando codo con codo en el gobierno y contribuyendo para que en la próxima década España siga siendo una referencia internacional. Y luego lo de cada día en el Congreso. Y Junts le va a dar otra bofetada al gobierno y va a volver a tumbar la moratoria de los desahucios. Veremos si Pedro Sánchez sigue poniendo la otra mejilla, o como Queen Pinela, pega la vuelta y dice eso de adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti. Gracias. Hasta gracias, luego. Lara. Que tengas una buena mañana. Bueno, tenemos un encuentro previsto ahora mismo con la portavoz del Partido Socialista, de la Ejecutiva Socialista, Montse Mínguez, pero a la que saludo en un instante. Pero antes quisiera una primera ronda rápida sobre... vamos a dar tiempo a hablar de muchas cosas, pero sobre los papeles del 23F que luego detallaremos. Y empiezo por ti, Antonio, una primera impresión personal sobre lo que has visto y leído. Porque he escuchado y visto nada, porque no hay grabaciones ni hay vídeos. Bueno, lo primero es que esto no se puede considerar ni una desclasificación, es una tomadura de pelo. Bien, a nivel, si lo tenemos en cuenta, como hay que tener en cuenta la historiografía, es decir, ¿qué vale lo que se ha mostrado ahí? Lo que se ha mostrado hoy ahí no vale nada, absolutamente nada. Son papelitos, no sirve absolutamente de nada, porque mira, para que un documento tenga valor tiene que tener trazabilidad, como bien ha dicho Lara. No hay unas normas que se llaman las normas ISAT-G, que son las normas estándar de archivística, que son imprescindibles en cualquier documento para que tenga verosimilitud y se pueda trazar, que pueda saberse el contexto, que pueda saberse quién lo ha escrito, en qué unidad documental está, en qué contexto se hizo, fecharlo, de quién lo produjo. No se sabe nada. O sea, dar verosimilitud a un documento en el que no hay fecha, firma, no se sabe quién lo ha escrito, no se sabe de dónde proviene, no se sabe en qué contexto se hizo. Pero es que estamos... O sea, es que cualquier periodista al que le llega un documento así lo tira a la basura. No se atreva a publicar eso. Y estamos dando verosimilitud a un documento como algunos que hay ahí, en los que son documentos mecanografiados, que no sabemos quién lo escribió, por qué lo escribió, qué significa, por qué se da verosimilitud a los hechos que ahí se exponen. Es decir, no vale nada. Y nada es nada. Otra cosa es que haya un documento del CSIC que está, que tiene su nombre, número de referencia, que puedes acudir y que se puede saber, que se puede trazar mínimamente. Y hay que tener un contexto porque... Pero lo que han publicado, decir que eso es una desclasificación. Yo cuando ya vi la retahíla de documentos diciendo interior y una serie de documentos en la que ponen un nombre, no existe unidad documental, no sabemos de dónde procede, no sabemos la fecha, pero que estamos... O sea, lo que a mí me ha espantado es ver algunas portadas de periódicos expresándose como si eso fuese la verdad revelada de lo que se especifica esos documentos. Yo creo que se abran los micrófonos para que entren los historiadores y hablen espantados de lo que se está viendo aquí. O sea, es una vergüenza, primero, que esto se llame desclasificación, que se considere que esto es un ejercicio de transparencia, porque esto es lo contrario a un ejercicio de transparencia. Esto es un ejercicio de embarrar el terreno. Porque cuando tú quieres de verdad hacer un ejercicio de transparencia, se hace de una manera seria. Aquí, por aquí no ha pasado un archivista para poder que estos documentos tengan un mínimo de verosimilitud. Pero no, o sea, es yo de verdad, porque estoy acostumbrado a trabajar con archivos y he investigado mucho. Y claro, en primer lugar, me parece de verdad que considerar esto que se ha hecho un ejercicio de transparencia, a mí me ofende. Eso entonces daría pábulo a la tesis de la oposición de que esto se hace por otras razones. Yo no sé por qué razones se hace, pero a mí lo que ha hecho este gobierno con esto es, en particular, me ofende. Así. Montse Nebreda, ¿tu impresión? Sí, bueno, yo de las condiciones en las que debe ser publicado y todo el aspecto archivístico al que ahora refería Antonio no lo conozco, ¿no? Pero sí desde el punto de vista normativo sí que puedo aportar alguna cosa, ¿no? Claro, todo. No, Montse, no os extendáis mucho porque luego vamos a tener tiempo sí. de hablar de eso, pero me está esperando la portada del Sol. Pues nada, simplemente decir que, claro, todo esto, tal y como lo ha descrito Antonio y que yo podría compartir, que si es así, en todo el material, pues tenemos poco a añadir. No hay nada especial respecto de aquella conspiración en la que el rey estaba metido. Esto no está en los papeles, pero bueno, esos papeles en la condición en la que están tampoco dicen gran cosa. Ahora bien, es que todo viene o todo está derivado de una normativa obsoleta en la que la capacidad que tiene el gobierno para decidir qué sale y qué no sale continúa intacta. No se ha hecho, por tanto, un ejercicio de verdadera transparencia con una ley moderna de secretos como la que tienen todos los países, y yo imagino que de ahí deriva eso, y por tanto también tengo esa sensación de que a lo mejor pues hay otro interés para hacer ahora este ejercicio de supuesta transparencia. Rosa, un par de titulares. Vale, yo pienso que faltan muchos documentos, no solo si tienen o no validez histórica documental, sino que además nos falta toda la parte previa al golpe, porque de estos documentos que Antonio dice que no tienen validez porque no tienen traza, se saca la conclusión de que el rey emérito frenó el golpe. Lo que no sabemos es qué pasó antes de que del 23F, antes de que Tejero entrara en el Congreso de los Diputados, ¿no? A golpe de pistola. No lo sabemos porque esa parte de la documentación no se ha desclasificado, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo con que es imprescindible una nueva ley de secretos oficiales que clarifique cómo tienen que ser estos procesos, porque hay mucha documentación, no solo del 23F, sino de otros sucesos que ocurrieron durante la transición, que debería ser desclasificada y conocida. Ahora vamos a hablar de esto. Montse Míguez, portavoz del Ejecutivo del Partido Socialista, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿es oportunista la desclasificación de los papeles del 23F? Yo creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a la historia de nuestro país, a la democracia, cuando se cumplen 45 años de ese golpe de Estado, con lo cual yo creo que está muy bien haberle sacado el candado a la memoria de nuestro país. Pero claro, falta información y tampoco se abunda mucho. Lo estábamos comentando aquí en cuestiones nuevas, ¿no? No hay grandes novedades. Bueno, yo creo que la novedad también que oíamos estos días, o que estoy escuchando estos días, sobre el asalto a Televisión Española, el cómo y el cuándo se tenía que hacer con las pistolas encañonando y desenfundando, yo creo que esto a mí me recuerda a un discurso que estamos oyendo hoy. Porque esto también tiene representación política hoy en el Congreso, y a mí me recuerda a esto, con lo cual también da que pensar de que cuando la gente está pensando en Vox como en un partido nuevo y mira, maravilloso, pues que recuerden qué es lo que pasó el 23 de febrero y qué es lo que pasó con Televisión Española. Si se desclasifica, mal, y si no se desclasifica, también. Así que yo creo que quedémonos con que es un buen homenaje para la democracia el haber desclasificado 45 años después esos papeles. ¿Y este era el momento de hacerlo? Bueno, insisto, se cumplen 45 años, como estaba escuchando ahora los tertulianos, hay una ley de secretos oficiales, bueno, de hecho hay dos proposiciones de ley en el Congreso que llevan además pues un tiempo en periodo de enmiendas a la totalidad y en periodo de que están estancados por la negociación política que existe, y con lo cual yo creo que es un buen homenaje para hacerlo, independientemente de que se siga trabajando en esa ley de secretos oficiales. ¿Va a salir adelante esa ley de secretos oficiales como le piden algunos partidos, como el otro día esta misma semana. Desde aquí lo pedía también el PNV, que lleva insistiendo en ello mucho tiempo. Yo espero que sí, pero también se tienen que poner los grupos de acuerdo para que esto salga adelante. Tendremos encima de la mesa enmiendas que amenazan con una enmienda a la totalidad de la ley de algún grupo parlamentario, con lo cual deberíamos ser capaces todos los grupos, también el Partido Popular, de estar de acuerdo en tener una nueva ley de secretos oficiales. Pero no tiene usted noticia o constancia de que vaya a poder salir adelante con determinados apoyos parlamentarios? Imagino que tal y como están las cosas y con lo que va a pasar hoy en el Congreso, pues lo de los apoyos sigue siendo una cuestión difícil, incluso para esta ley, que se supone que debería tener el consenso de todos los demás partidos. Ojalá los puntos del orden del día se aprobaran. Fíjese hoy la importancia que tenemos con los cuatro reales decretos y la importancia que tienen para millones de personas que nos están escuchando o están esperando la aprobación de estos decretos. Ojalá hubiera mayores consensos en el Congreso. Nosotros seguimos peleando todas las semanas para que salgan adelante los acuerdos e, insisto, estamos trabajando también en que salga adelante la ley de secretos oficiales. Hoy les vuelve a negar Junts per Catalunya no al escudo social y al decreto antidesahucios. ¿Qué va a pasar con todo esto? Yo hoy me gustaría hacer una reflexión, aprovechando también que me dais la oportunidad de tener el micro. Hoy Junts per Catalunya, Vox y el Partido Popular tienen la oportunidad de demostrar que todas aquellas preguntas que hacen los miércoles, preocupándose por la gente, preocupándose por la vida diaria de la gente, por la calidad de la vida de los españoles, que las hacen todos los miércoles, hoy tienen la oportunidad de que en jueves no voten en contra. Es decir, lo que no puede ser es preguntar el miércoles por la gente y votar en contra de la gente el jueves. Y va de esto. Es que va de esto. Es que va de que los ayuntamientos, las comunidades autónomas tengan mayores recursos. Va de que las familias vulnerables, y la vulnerabilidad no la define el Partido Socialista, ni la define un ministro. La define un ayuntamiento, la define una comunidad autónoma en esas mesas de emergencia. Dice quién es vulnerable y quién no es vulnerable, un juez. Por lo tanto, estamos hablando de humanidad para que la gente no sea desalojada de sus viviendas cuando el casero tiene más de 10 viviendas. Es que estamos hablando de esto. Y es inmoral, desde mi punto de vista, mezclar la protección de los vulnerables con esa lucha contra los efectos o los fenómenos delictivos que afectan a muy, muy, muy pocas viviendas. Fíjese usted que en algunas comunidades autónomas y en algún ayuntamiento importante se han abierto oficinas antiocupación. Por favor, trabajemos con los datos. ¿Cuántas llamadas ha recibido el Ayuntamiento de Valencia por la ocupación? Si es que los datos están. Han recibido reciben dos llamadas al mes. ¿Cuántas llamadas reciben en Alicante? Una llamada al mes. En la Junta de Galicia, 3 llamadas en todo un año. Castilla y León también abrió una oficina antiocupación, 27 llamadas atendidas desde junio de 2023. Claro, pero de esto le tienen que convencer ustedes a Junts, no a mí o a los oyentes de Radio Nacional. Y al Partido Popular, perdóneme usted, y al Partido Popular, que es que estamos hablando de la gente que está en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos que están gobernados por el Partido Popular. Que es que aquí estamos hablando de ayudar o dar beneficios fiscales a los autónomos que están en todo el territorio español. Estamos hablando de que la gente que necesita un bono social térmico, una ayuda para poder pagar la luz y el gas, la puedan seguir teniendo. Y en España hay más de 3 millones de personas que necesitan esa ayuda para poder pagar la luz y el gas. El asesor del señor Abascal, que cobra 27.000 euros al mes, no tiene problemas para pagar la luz y el gas. Pero la señora y el señor que están cobrando el salario mínimo interprofesional, igual sí que tienen problemas para pagar la luz y el gas. Es que estamos hablando de esto. Y los grupos tienen que entender que hoy, si pulsan el botón rojo, no están pulsando el botón rojo contra el gobierno. Que es que están pulsando un botón rojo de las consecuencias para muchas familias y para muchas personas, insisto, que están esperando fuera. Sí, pero eso es la oposición. Junts, en principio, es un aliado del gobierno y es quien, con su voto, propicia que la oposición se lleve el gato al agua en este caso. Y el Partido Popular dice ser un partido de Estado. Y esta semana lo que nos ha demostrado es que son capaces de hacer papeles para pactar con la ultraderecha, como hicieron el lunes, y en cambio no son capaces de leerse papeles que hace el gobierno para mejorar la vida de la gente, que son los 4 reales decretos que van este jueves a votación. Yo con esto lo que les quiero decir es que tenemos que hacer una reflexión todos los grupos parlamentarios, y que no vale preguntar por la calidad de la vida de la gente el miércoles y votar en contra de la calidad de la vida de la gente el jueves, y que hoy se ponen a disposición una serie de recursos que, si ese decreto cae, cae muchísima gente. Caen las ayudas para instalar placas solares, caen las ayudas del vehículo eléctrico, caen las ayudas, y le voy a decir más. Y no puede ser tampoco que nos vendan que nos vengan con la excusa del proceso de desahucios o de lanzamientos de las personas en los hogares vulnerables, porque el mismo texto, insisto, el mismo texto del Real Decreto que aprobaremos o que someteremos a votación hoy, la misma redacción estaba en el decreto del escudo social del año pasado. Lo mismo. Incorporando una enmienda de Junts per Catalunya, que además la defendió el señor Gavín, se incorporó una enmienda de Junts per Catalunya para proteger al propietario en esos casos con personas vulnerables. Y en el año pasado, acuérdense ustedes, hubo la excusa del palacete del PNV. Y lo digo así porque lo bautizaron así. Y al cabo de un mes, después de un mes de angustia para muchas familias, votaron que sí con el palacete incluido. Este año la excusa es ocupación no, un escudo social sí. Pero es que lo mismo, exactamente lo mismo, el mismo texto del año pasado, que no hubo problemas y que no sacaron este tema a debate, ni era el esque ni la excusa, lo acabaron apoyando y votaron que sí tanto el Partido Popular como Junts per Catalunya. Con lo cual tampoco vale esa excusa. O la excusa del tráiganlo ustedes por separado y se lo votaremos, porque el año pasado iba todo junto y votaron a favor. Han tenido que separar las pensiones para que salgan adelante las pensiones. A lo mejor tendrían que hacer lo mismo con el escudo social y seguir negociando el tema de los desahucios. No sé, pregunto si esa es una idea que ha pasado por su cabeza. Lo veremos. Yo insisto, esta excusa de tráigamelo usted por separado, de verdad, es que el año pasado iba todo junto. ¿Por qué se han separado las pensiones? Se han separado las pensiones porque tampoco queremos generar el debate de que jugamos con los pensionistas. Ahí tienen ustedes las pensiones. Insisto, otra vez, otro dato, que el Partido Popular siempre dice que apoya a las pensiones, pero nunca vota a favor de las pensiones. Hasta hoy, año 2026. Pero ni las del 2025, ni las del 2024, ni las del 2023, nunca jamás ha apoyado un incremento de las pensiones según el IPC. ¿Estamos de acuerdo con el Pacto de Toledo? Bueno, el Pacto de Toledo eran unas recomendaciones, pero cuando se tiene que votar el incremento con un decreto en el Congreso, votan siempre que no, o han votado siempre que no, buscando alguna excusa. Y yo insisto, no hay excusas posibles. Es que no se vota en contra del gobierno, se vota en contra de la gente. Y eso es la reflexión que yo creo que tendríamos que hacer antes de la votación y que durante esta mañana tenemos que hacerle a los grupos parlamentarios: la responsabilidad de ser un buen diputado demostrando que eres una buena persona. ¿Hasta cuándo van a seguir con la mano tendida, Junts? Porque ayer les emplazó la señora Nogueras, si estaban ustedes, lo dijo en concreto a Pedro Sánchez, con los que abren la persiana cada día o con los que revientan las puertas. Esa siguen esa tesis y sabe usted perfectamente, como lo sé yo, como lo saben los oyentes, que van a seguir. Pero sí tuve una percepción, quizá equivocada, de que el tono de Pedro Sánchez se había modificado ligeramente con respecto a sesiones anteriores. ¿Nos lleva a algún sitio, a alguna conclusión, o dada la necesidad de sus votos, van a seguir ustedes tratando de recuperar a Junts? Nosotros estamos abiertos a negociar siempre. Yo insisto, en cada semana negociamos con todos los partidos políticos, con todos, para que salgan adelante los decretos. Lo de si vamos a estar a favor de la gente que levanta las persianas, dijo la señora Nogueras. Sí, no, si es que esto es muy fácil de decirlo, pero hay que votarlo. Y yo insisto, en el Real Decreto de hoy hay 1.200.000 autónomos que van por módulos, que tienen beneficios fiscales. Entonces, ¿quién está a favor del que levanta la persiana? ¿El que da beneficios fiscales para 1.200.000 autónomos o el que vota en contra de los beneficios fiscales para 1.200.000 autónomos? Es que esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Tenemos elecciones a la vista, señora Mínguez, otra vez. Ya vimos lo que pasó en Extremadura, luego Aragón, y en poco más de dos semanas puede pasar en Castilla y León. ¿Qué análisis hacen ustedes de la situación y cómo se puede corregir desde una estrategia del Partido Socialista en ese momento esta tendencia? Bueno, lo que estamos viendo es un proceso electoral marcado exclusivamente por una agenda en Génova 13, una agenda nacional. A la señora Guardiola no le hacía falta convocar ni adelantar elecciones, y al señor Azcón tampoco. El Partido Socialista ofreció sus votos, si la excusa era por los presupuestos, el Partido Socialista ofreció sus votos para poder pactar estos presupuestos. ¿Con qué nos hemos encontrado? Porque aquí también nos están diciendo, no, nosotros damos estabilidad y vamos a los gobiernos de Extremadura y Aragón. ¿De verdad? Llevamos tres meses con Extremadura encallada, sin hacer falta. Y todavía la investidura, la señora Guardiola no sabe si la va a tener asegurada. Si es que convocando unas elecciones en Extremadura, la señora Guardiola ha perdido fuerza y la ha ganado Vox. Y es que además a la señora Guardiola la han apartado del proceso de la negociación y lo asume en primera persona Feijóo. En Génova 13 solo hay un objetivo y su plan es Moncloa, y le da igual pasar por delante los intereses de Aragón, de Extremadura o de Castilla y León, le da exactamente igual. Pero le he preguntado por el análisis que hacen de su resultado, de lo del Partido Socialista. Nosotros vamos a seguir trabajando para explicarle a la gente la importancia que tiene el refugio de su voto en el Partido Socialista, porque nosotros estamos pensando en los beneficios de los extremeños, de los aragoneses y en este caso ahora también de Castilla y León. Nos enfrentamos ahora a unas elecciones en Castilla y León donde el Partido Popular lleva gobernando 39 años y es que nos están diciendo que son el cambio, que es que llevan 39 años. Con todos los escándalos y las polémicas que hay en el Partido Popular de Castilla y León, que no quiero recordar la trama, el caso de corrupción de la trama eólica, que ahora están sentados en el banquillo de los juzgados por una trama de corrupción. Entonces, vamos a salir. Nosotros tenemos muchas ganas, porque hemos de hacer entender a la gente que somos más necesarios que nunca. Si es que el señor Feijóo ha puesto un documento encima de la mesa donde ya está diciendo que es lo mismo votar a Partido Popular que a Vox, que están renunciando ya a poder gobernar en solitario. Insisto en preguntarle por el análisis que hacen de lo que sucede con el Partido Socialista para que tenga esos resultados. Pero me remite a la mirada del PP, que es y hemos hecho una reflexión y nosotros también hacemos autocrítica. Claro que sí, los resultados de Aragón no son los que nosotros esperábamos, tampoco los de Extremadura. Nosotros siempre salimos a ganar unas elecciones, pero los ciudadanos han elegido la opción que han elegido y tienen que ver que esas opciones, más que estabilidad, lo que están proponiendo, lo que están haciendo, es más estancamiento de las instituciones. Ahí ustedes lo tienen. Cualquier pacto Partido Popular con Vox, de verdad, nunca va a traer nada bueno para este país, por lo cual nosotros va a empezar la campaña justamente hoy y nos vamos a dejar la piel en Castilla y León para que Carlos Martínez sea el próximo presidente. Señora Míguez, que me escuchamos la llamada a los diputados en este momento, usted tiene que dejarnos, supongo, empezar el pleno, pero no quiero dejar de pedirle opinión sobre lo que está pasando en la izquierda y particularmente la marcha de Yolanda Díaz. Dice Isabel Díaz Ayuso que le encantaría que acabaran el PSOE para que destruyera el Partido Socialista. Le pregunto directamente, ¿usted cree que acabará en el Partido Socialista Yolanda Díaz? Bueno, Yolanda Díaz ha tomado una decisión personal. Yolanda Díaz ha sido una gran ministra de Trabajo e insisto, vamos a los datos y no al relato de la señora Ayuso que siempre nos da. Vamos a los datos. ¿Cómo cogió el país? ¿Con qué paro? ¿Con qué porcentaje del paro cogió las riendas de este país y el Ministerio de Trabajo la señora Yolanda Díaz? ¿Y con qué dato de paro estamos ahora que ha bajado del 10%? Con lo cual, una gran ministra de Trabajo, una ministra de Trabajo que se ha dejado la piel por mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país, ha sido su decisión personal y en ella está cómo quiere participar en este futuro, pero insisto, es una buena ministra de Trabajo y le tenemos que dar un agradecimiento. ¿Y la reorganización de la izquierda cómo la contempla su partido? Bueno, cualquier debate que haya a la izquierda es un buen debate como sociedad, es verdad, o sea, lo que les decía antes, lo que tenemos enfrente es el pasado, es la derecha, la derecha ultra, porque ya es derecha ultra, la del señor Feijóo, y la ultraderecha, la verdad es que nos llevan a un pasado negro que justamente ahora que se han abierto desclasificado los papeles del 23F, la gente puede ver qué es lo que representan. José Míguez, portavoz del Ejecutivo del Partido Socialista. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Que tenga gracias. Buen día. Muy chao, amables. Hasta luego. Bueno, queda un minuto y medio para las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, a esa hora vamos con el resumen. Y con respecto a este encuentro, poco más que decir. Me parece clara la posición del Partido Socialista con respecto a varias de las cuestiones que estamos aquí abordando, que luego comentaré con vosotros. La primera, los papeles del 23F, es el momento adecuado para sacarlos. A pesar, hay otras miradas, que es una mirada crítica que hoy se estaba exhibiendo en esta tertulia y que luego volveremos sobre ella. Y con respecto a la unidad de la izquierda o las próximas elecciones, pues tampoco parece que haya por lo menos un deseo de pronunciarse con claridad en torno a la autocrítica o la crítica que hace el Partido Socialista, que ya nos ha reconocido, y la previsión que tiene de lo que puede suceder a partir de este momento. Uno siempre se queda con ganas de preguntar muchas cosas. Cuando tiene posibilidad de hablar con uno de los portavoces o una de las portavoces de los grandes partidos, pero siempre el tiempo nos limita. Estamos acercándonos a las 9, como digo, después del resumen y del avance de lo que tendremos en lo que nos queda de mañana hasta las 12 en las mañanas de Radio Nacional, pues iremos a la tertulia. Esta mañana, les recuerdo, con Antonio Maestre, con Rosa Paz y con Montse Nebrera.